Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. En la venta de programa, vos, Julia, anunciabas, pianista maravilloso, digo, deslumbrante, llega a fascinar en los momentos que toca. Hoy justo estaba mirando un video que circula ahí por internet de enero de este año, en el cual está Miguel Ángel Estrella con una cámara que lo filma practicando, ensayando antes de entrar al escenario de Cosquín. Y lo maravilloso es que está ensayando en el piano y está practicando, mientras que del otro lado, en el escenario principal, está tocando una banda que está ensayando con batería y un ruido insoportable, tremendamente concentrado en ese piano, y en un momento el escenario empieza a girar. La imagen es memorable. Él gira con el escenario, sigue tocando el piano mientras que gira, nada lo incomoda. Y aparece de golpe, solo al final dice: acordate del bolsito que dejé del otro lado para que nadie se lo lleve. Pero la verdad que una imagen memorable, a ver si después lo subimos seguramente al Facebook. Estamos hablando de Miguel Ángel Estrella, músico, pianista de renombre internacional sin duda, conectado con la música pero también con la solidaridad, o podríamos decir con, a ver, la música como un factor de unión, o sea, la música que une, la música que permite cambiar un poco el mundo en el que vivimos. Parece muy ambicioso posiblemente el proyecto, pero en definitiva lo termina consiguiendo. Creador de la Orquesta para la Paz, en su momento esa Orquesta para la Paz, antes de que surgiera la de Barenboim, uno de los cuatro músicos que le responde a él que estaba de acuerdo con la Orquesta para la Paz, que le parecía que podía apoyarla, ya fue Barenboim en su momento, a finales de los 80. Él se lo presenta en una reunión en UNESCO, nada menos y nada más que a Shimon Peres y Arafat. Le presenta, le dice: yo la verdad que estoy pensando en la Orquesta para la Paz, y le dan algunas recomendaciones de cómo poder llevarla adelante sin que genere demasiados conflictos en la región. Estamos, como dijimos al principio del programa, en días de la memoria, en días del recuerdo, en el día que posiblemente todos nos conectamos en pensar qué pasaba en 24 de marzo del año 76, qué era lo que sucedía. Y posiblemente la historia de Miguel Ángel Estrella sirve para entender, por ejemplo, cómo funcionó el Plan Cóndor en la región. ¿Por qué? Porque es una historia, la historia de él, la historia de su familia, pero lo que le pasa a él posiblemente sirve para entender eso. La mujer de Estrella, Marta, fallece en el año 1975. Con el comienzo de la dictadura en la Argentina, él decide viajar a Uruguay. Se sentía un poco más seguro, la situación evidentemente ahí no era mucho más seguro. Le habían dicho que se podía ir a otros países. Él dijo: no, la verdad que tenía hijos chicos, decidía estar en un lugar más cerca de la ciudad de Buenos Aires. Va a Uruguay, da unos cursos ahí. Finalmente, en el año 1977, Miguel Ángel Estrella es secuestrado. Sus hijos, que se quedan solos porque ninguno de los vecinos quiere quedarse con ellos, se tienen que ir solos al día siguiente a la casa de unos amigos. Miguel Ángel Estrella, más de 2 años secuestrado por los militares uruguayos. Las situaciones que suceden en ese momento son terribles. La más conocida posiblemente tiene que ver con la presión internacional, la reina de Inglaterra que dice: es un pianista, tienen que hacer algo, por lo menos denle un piano. Le llevan un piano, pero el piano es totalmente mudo. El piano no tenía ningún tipo de sonido. La presión internacional que finalmente es la que hace que él salga de la cárcel y que no forme parte de la lista de desaparecidos en Uruguay o desaparecidos en la Argentina, y que no sea trasladado a la ESMA, porque la intención era llevarlo desde donde estaba detenido en Uruguay a la ESMA. Él sale de la cárcel. Durante 9 meses no pudo utilizar sus manos por los golpes que había recibido en las manos, la hazaña que tenían con él, especialmente con sus manos. Pero Miguel Ángel Estrella empieza a construir de ahí una situación de solidaridad, de esperanza. Entonces dimos vuelta al informe. En vez de hablar de su infancia, primero hablamos sobre cómo hizo para salir, cómo hizo para construir a partir de la solidaridad, de la esperanza, después de lo que le había pasado. Y Miguel Ángel Estrella nos decía esto. O sea que es una pregunta que me hacen siempre, como si fuera casi un milagro. Es cierto que en una sesión de tortura en Uruguay, yo le hablaba a Dios, ¿no?, a los gritos, rezaba a los gritos y decía: papá, soy demasiado joven, no puedo morir, ayúdame a vivir. Y yo sentía un apoyo, sentía una fe que me hablaba de adentro, ¿no? Entonces le dije en un momento, mirá, con Marta hicimos muchísimas cosas por los pobres, nosotros somos hijos de Vaticano II, pero si yo salgo vivo de esto, voy a hacer algo mucho más grande, una música contra la apartheid, una música contra todas las torturas, las formas de tortura. Bueno, y era todo contra, ¿no? Contra esto, contra aquello, contra... Y mi otro yo creo que ese me lo mandó el flaco de arriba. Me dijo, hermano, vos sos más bien un tipo positivo, hacelo por, no lo hagas contra. Y ahí vino la idea de música por la esperanza, ¿no? Música para la esperanza. Y en eso creo. Es emocionante escucharlo, te digo sinceramente, y sobre todo teniendo en cuenta lo que significó y lo que sigue significando música para la esperanza, o lo que hoy se conoce como música esperanza, porque sí, ya le decimos así. Claramente. Miguel Ángel Estrella, que con ese proyecto que vos contabas, a partir del año 82, creo que es cuando arranca, crea un espacio nuevo, hizo muchísimas cosas a lo largo de su carrera, al día de hoy también es embajador argentino en la UNESCO, un cargo muy importante, obviamente relacionado con la cultura y con la educación. Pero a ver, empezamos contando la historia al revés a propósito, porque la intención era tratar de entender qué es lo que sostuvo a Miguel Ángel Estrella y cómo es que pudo salir desde un lugar positivo, de la solidaridad, de la esperanza. Y ahí nos remontamos a la infancia, viajamos en el tiempo mucho más atrás, nos vamos mucho antes de que él naciese, principio de 1900, cuando sus abuelos llegaban a la Argentina. ¿Qué era lo que sucedía? Una leyenda, una historia familiar que es muy divertida de escuchar. La leyenda familiar dice que cuando llegaron mis abuelos, que sería tipo 1908, 1910, por ahí, eran campesinos del sur, del Líbano, maronitas, que venían a buscar mejores condiciones de vida. No hablaban el español, venían con los pasaportes otomanos, por eso nos dicen los turcos, ¿no? Entonces, cuando les preguntaban el nombre, ellos señalaban el cielo y decían Najem. Najem. Entonces, como señalaba en el cielo, les hicieron un sol, un dibujo, y ellos dijeron que no, Najem, y seguían señalando el cielo. Después les hicieron una nube, después una luna, y ellos decían no. Y el que dirigía esa recepción de migrantes habría dicho, bueno, pónganles estrellas a estos turcos de mierda. Y lo extraordinario es que Najem en árabe es estrella o astro. Esa es la leyenda familiar. Ahora sí nos conectamos no con sus pasados en el Líbano y sus abuelos y cuando llegan a la Argentina, sino cuando Miguel Ángel Estrella llega a este mundo el 4 de julio de 1940 en la provincia de Tucumán, a una casa muy influenciada por la cultura. Pero él nos cuenta con esos detalles que le agrega cómo era su casa y cómo eran sus padres. Yo escuchaba músicas, yo me crié, mi vieja nos parió en Tucumán, pero ella era de un caserío santiagueño y era maestra. Entonces con mi viejo habían acordado que sus hijos nacieran en una ciudad donde hubiera universidad para que sus hijos podamos hacer lo que ellos no habían podido. Ellos eran, digamos, tipos de mucha formación intelectual, pero hacía ponchazos, ¿no? Mi vieja, que se recitaba todo Rubén Darío, Alma Fuerte, nos enseñaba diciendo poemas, ¿no? Es decir, la poesía jugaba un rol muy fuerte en la educación nuestra. Ella en ese caserío formó un grupo de teatro y hacían obras de Florencio Sánchez, de los clásicos argentinos, ¿no? Formó la primera biblioteca cuando tenía 18 años. Entonces mi vieja con su sueldito compró lo que se llamaba en aquellos tiempos una ortofónica, ¿no? Te hablo fin de los años 40, ¿no? y compraba discos y escuchábamos ahí en ese caserío Manuel de Falla, por ejemplo, ¿no? Y a mí se me ponía la piel de gallina. Eso como cuando oía una quena o un sicus, también se me ponía la piel de gallina, ¿no? No sabía que en el caso de Manuel de Falla me estaba hablando mis ancestros árabes, ¿no? Es decir, todo eso es mediterráneo puro, ¿no? Y después fui descubriendo, ya cuando pianista viajero, que una cantidad de ritmos, como la chacarera, vienen del mundo árabe, el malambo viene del mundo árabe, y otras músicas latinoamericanas también. En todo lo que es la influencia árabe en la música andaluza, por ejemplo, a mí me hacía vibrar de, no sé, de muy niño, te digo, 5 años, 6 años. Ahí escuchábamos parte de su infancia, sus primeras músicas que dan vuelta por la casa de Miguel Ángel Estrella. Y la pregunta infaltable cuando uno se contacta con un músico es tratar de ver cómo llegó al instrumento que lo apasiona, ese instrumento que lo acompaña a lo largo de todos los días, muchas horas por día. En el caso de Miguel Ángel Estrella, obviamente, se trata del piano. En esa casa tucumana pasaban artistas de todo tipo. Digo, algunos de los que él estuvo contando y me estuvo relatando en la charla que tuvimos prolongada ahí en la Cancillería cuando charlamos el otro día, tuvo que ver con dos personajes muy interesantes. El primero, el titiritero Javier Villafañe, que vivió con su mujer ahí en la casa de Miguel Ángel Estrella. El segundo, también un personajón increíble, Atahualpa Yupanqui, que no vivía en la casa, pero que pasaba muy seguido por la casa. Lo interesante de todo esto, cómo conectamos con el piano, es que esos dos personajes están muy ligados a la elección que él hace del piano como instrumento para tocar en su vida. Escuchemos lo que nos dice, a ver cómo llegaron a eso. El piano siempre me gustó de chico porque en ese ámbito donde la cultura era muy fuerte, ¿no? Pues suponete, en casa vivía Javier Villafañe con su mujer pintora, y como era una casa grande, mis viejos les dieron una habitación a ellos, porque eran artistas pobres además, ¿no? Con Javier Villafañe hacían títeres, ¿no? Nosotros aprendimos a hacer títeres de chicos, y ellos escribían, mi viejo y Javier escribían piezas, y íbamos a los montes tucumanos a hacer títeres. Y yo llevaba un pianito chiquitito y hacía la música. Y me emocionaba mucho, yo creo que todo ese pasado, esa infancia, esa adolescencia también muy fuerte del norte, la omnipresencia de la música, del teatro. Con eso te quiero decir que había una omnipresencia artística, humanista. Y vivió mucha gente en casa. Y de chico, suponete, Atahualpa era un personaje habitual en mi casa. Atahualpa Yupanqui, que era para nosotros un genio. Él siempre tuvo debilidad por las mujeres pianistas, ¿no? Le encantaban las mujeres que tocaban el piano. Y uno de esos romances que duró unos años, él se conquistó una pianista del interior de Tucumán, que era concertista, y que Lía Valdés, ¿no? Con ella tuvo una hija de mi edad, Kena se llamaba esta chica, y esa pareja se hizo miércoles, un buen día, como sucede a veces, y mi viejo la encontró a Lía, la que conocíamos mucho porque era la compañera de Atahualpa, fregando pisos en Tucumán. Y era una chica que venía de la sociedad pudiente, digamos, pero como se fue a vivir con un indígena, le decían en esa época, y de izquierda, para colmo de males, la desheredaron, bueno, y de todo, sí. Entonces, bueno, y mi viejo la llevó a casa. Y yo, como ella tocaba el piano, la podía imitar, yo me sabía todo el repertorio de Atahualpa. Cantaré, cantaré, para sentir la vida con la plenitud con que yo la siento, ¿no? Cómo me gusta estudiar todos los días el piano, 5 horas por lo menos, nutrirme de esa belleza y convertirla en cosas positivas, como toda esta acción que por primera vez veo que en la Argentina va a haber una movida fuerte para recuperar ese pedazo de tierra que es nuestro. Yo lo estoy planteando en Francia como voy a hacer un músicas de América Latina por Malvinas Argentinas, ¿no? Porque tenemos detrás nuestra por primera vez un sueño que tuvieron Belgrano, San Martín, Bolívar, Sandino. Entonces estoy armando eso. Pero para hacer todo esto con la plenitud que yo vivo, no hay que creérselas. Porque cuando uno empieza a creérsela, empezás a cagar la fruta. ¿No te pareció una persona de esas que uno podría decir sabia, que, sí, que tiene sus años, pero que de cada cosa que le pasó en la vida aprendió? Sí, claramente. Aparte tiene un nivel de paz eso, increíble. Yo te digo, la entrevista fue en la Cancillería, en el piso, no me acuerdo si 6 o 7, en un lugar totalmente vidriado, es como una oficina totalmente vidriada. La nota iba a ser de 5 minutos, él se enganchó a hablar, imagínense, yo no iba a decir, tenemos que terminar, todo lo contrario, estaba fascinado escuchando las anécdotas que él comentaba, y en la mitad de la entrevista, que posiblemente alguno que esté escuchando con mucho detalle, no sé si una radio AM, pero sí por internet, una lluvia torrencial. Escuchaba un poquito la lluvia. Esa lluvia era impresionante, era como un marco fabuloso para la entrevista, de la cual pude disfrutar de este pianista maravilloso, Miguel Ángel Estrella, que está presentando, lanzó hace muy poquitito un concurso para pianistas, es una convocatoria que se va a realizar a nivel provincial, regional y nacional, está destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años, sigue abriendo espacios Miguel Ángel Estrella y se vuelve realmente un personaje muy interesante para poder escuchar. Miguel Ángel Estrella pasó por muy buen el programa, pero creo que tenemos 2 mensajitos para escuchar. Claro que Miguel Ángel Estrella es maravilloso, yo diría que es una persona maravillosa, además de un artista. Pero yo creo que merece, pero muchísimo, muchísima más difusión. A veces no entiendo por qué algunos personajes que no merecen nada están en el candelero y... Hola, buen día, para dejarte un gran abrazo, querido Chango, a nuestro querido compañero, amigo, solidario. Soy Tati Almeida, un fuerte beso, chau, chau. Muchas gracias. Pero si al círculo le faltaba algo para cerrar, es que llame. Que nos esté escuchando. Claro, es increíble. Y que llame, además. Muchísimas gracias. Maravilloso. Tati.